cuando yo decidí que iba a hacer esta serie de 6 novelas, ya he contado antes que al principio, bueno, pues a la gente le parecía una extravagancia, porque parecía un proyecto muy anacrónico, que estaba muy fuera de la moda, ¿no? O muy fuera de la idea que se tenía de la posmodernidad literaria. Bueno, lo de la posmodernidad también es como un chicle que se estira y se estira y se estira, porque llevamos 30 años hablando de la posmodernidad literaria y cada vez quiere decir una cosa distinta, ¿no? Pero bueno, yo siempre viví este proyecto como un privilegio, no solo por lo que he contado antes de poder enganchar mi pequeño vagón a la locomotora Don Benito, que eso sigue siendo importantísimo para mí, pero lo viví como un privilegio porque yo creo que soy una escritora muy afortunada por haberme embarcado en un trabajo que me permite satisfacer varios impulsos a la vez, que de momento anula la pregunta espantosa de qué escribiré después de esta novela. Yo esa pregunta espantosa hace muchos años que no me la hago, porque sé lo que voy a escribir después de la próxima. Madrid, 16 de julio de 1943. La casa estaba situada en un punto equidistante entre dos paradas del tranvía de Ciudad Lineal. No era tan grande como las villas señoriales de aquel barrio, ni tan pequeña como las que, casi siempre en las esquinas, levantaban solo un piso sobre el Ultramarinos o el bar que ocupaban su planta baja. Era un chalet discreto pero bonito, con un jardín tan frondoso que su fachada apenas se adivinaba desde la acera, y tan silencioso que al acercarnos a la verja me pareció que los ruidos de la calle, los juegos de los niños, los ecos de las radios de los vecinos chocaban como proyectiles enemigos contra la movilidad de un estanque de calma. Si hubiera llegado solo hasta allí, habría pensado que estaba ante una casa cerrada, abandonada incluso, desierta desde luego.